que a mí esa mezclilla podía fundirse un día. ¿Quién diría tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía. Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía. Yo cerrate y tú prefieres lo comía. Vas al culto y yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironía. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptar y que me aceptes como humano? Y que te ame y que me ames es una ironía. ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día. Yo trovador y tu estudiante de economía, tú con números y yo con la filosofía. Y aunque suene imposible en teoría, al amor le importa poco las utopías. Yo sé la gente que tú y yo no hacemos compañía, por ser agua y aceite, qué ironía. Pues si somos iguales, qué apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptar y que me aceptes como humano? Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptar y que me aceptes como humano? Y que te ame y que me ames es una ironía. ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día.